¡Ay, Dios mío, pero qué mortificación! ¿Quién es? Soy yo, la muerte, que vengo a buscarte. ¡Ay, Roberto querido, corre, que me llevan! La muerte llegó, llegó, y no me llevó. La muerte llegó, llegó, y no me llevó. Me vino a buscar y no me encontró. Coraje le dio porque no me halló. La muerte llegó, llegó, y no me llevó. La muerte llegó, llegó, y no me llevó. Tuvo confusión cuando yo le hablé, pues mi dirección la puso al revés. La muerte llegó, llegó, y no me llevó. La muerte llegó, llegó, y no me llevó. Si no me encontró, volverá por mí. Le dicen que yo a Marte me fui. La muerte llegó,